Iniciamos nuestra transmisión del miércoles de Minuto 6 con Alejandro Falikov en los controles, José Cassini quien les habla y una invitada de lujo que ha venido a vernos. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación, un placer estar acá. Y la verdad que es muy lindo conocer la covachita que se armaron. La verdad que es un placer enorme ese. Está lindo, bueno, ¿no? Sí, es muy ameno, nos recibieron bien. Un pequeño living. No, es hermoso. Yo quisiera hacer que todas las radios sean así. Alejandro está mirando los controles, pero... Alejandro mira los controles, pero nos está escuchando. Claro. Quiero suponer, ¿vale? Escuchando. Sí, estoy aquí. En cualquier momento te presenta. El que conoce tu currículum. Él conoce mi currículum. Yo, si quieren, se los cuento. Yo no tengo ningún problema en hablar. Ah, pero mínimamente tengo que decir que sos Anto Manelli. Así es. Tenés un programa en la Rock and Pop. Y tenés otro programa en Radio Furor. En Radio Furor. Eso es lo único que yo sé. El resto vas a tener que ayudarme vos. Bueno, cuando no, sí, laburo en Rock and Pop hace un año. Antes hacía un micro en Radio Rodante. Y tengo mi propio proyecto que se llama Fulanas, que hace un mes y medio que está a la luz en Radio Furor los viernes a la noche. Lo vamos a tener. Los que invito escuchar. A que los escuchen. La ¿A qué hora que, está? Los viernes a las 00. Los viernes 23:59 sería sábado 00. Perfecto. Hasta las 2 de la mañana. Te toca competir con Dolina. Me toca competir con Dolina. La verdad que sí, igual no buscamos la competencia con Dolina, nosotras, ni mucho menos. Fulanas es un programa muy lindo, es para divertirse. Es un programa de sexo. Ganaste a Dolina. Sabía que les iba a sorprender con eso. Es un programa de sexo, somos tres mujeres sentadas al frente de un micrófono, hablando de sexo. Parecemos unos adolescentes realmente, pero contanos un poco qué hacen, dan consejos, que la gente llama y dice que le cuenta sus problemas. No, tiene una estructura, tenemos una productora que es la que se encarga de delinear la estructura, no es nada hecho, vamos y hablamos al micrófono, no, tenemos una estructura donde tenemos diferentes temas en los que tratamos. Generalmente tenemos la consulta de Agustina, que es la dueña del sex shop que nos acompaña, así que ella es como que la que tira más tips. Promueven juguetitos, claro, de todo un poco. De hecho hay un segmento que se llama juguetes sexuales, y ahí nos va presentando Agustina con su sex, todo lo que hay, todo lo que viene, todo lo que tiene. Después contamos un poco de experiencia personal también, como para que el oyente sepa con quién están hablando. Y siempre aclaramos, no sé si se puede decir malas palabras acá o sí, no. Sí, se puede decir. Pero no somos tres putas sentadas al frente de un micrófono, sino que la pasamos bien, somos muy amigas las tres, entonces nos conocemos y sabemos cuál es el límite de la otra. Ninguna excede ningún límite que la otra no acá quiera. Acá estamos en los horario invito. De protección al mayor, así que... Los invito a que lo escuchen, la verdad que está muy buena. Fulanas, los viernes en Radio Furor. Excelente. Y ¿cuánto hace que estás en la Rock and Pop? En la Rock and Pop hace, no es lo que parece, hace un año. De hecho, el 11 de agosto festejamos el año, vamos a hacer una fiesta ahora en noviembre. Están también recontra reinvitados. Ahí éramos primero, al principio éramos un grupo de 5 personas los que estábamos sentados en la mesa, en el piso. Después, bueno, fueron bajando y ahora quedó Caio Lamberti, el conductor principal, y quien les habla, la Tana Manelli, como me conocen en Rock and Pop, haciendo a las veces de co-conductora, riéndonos un poco. La pasamos muy bien, la verdad que es un programa que nos divertimos muchísimo y la pasamos muy, pero muy, muy bien. Entonces, Tana, ¿ese es un programa más de interés general? Claro, ese es un programa de interés general donde hay noticias, donde tratamos la actualidad, que cada día tiene su estructura también, con sus diferentes columnas. Hay fútbol para los hombres que siempre les gusta tanto el fútbol o cualquier clase de deportes en realidad. Después tenemos... ¿El fútbol es para hombres? No es para hombres. Mi hermana le gusta y le encanta el fútbol y es mujer. Bueno, yo me considero hombre, pero la verdad es que no me atrae en lo más mínimo el fútbol. Claro, bueno. Pero bueno, viste, hay de todo. ¿Qué es eso? No, pero por supuesto, igual tienen... Siempre tienen la mala fama de que son refutboleros. Igual nosotras aprendimos a quererlos y amarlos de esa forma. Y bueno, es lo que hay. Sí, no, está todo bien. A falta de otra cosa nos queda el fútbol. Y está bien, es en lo que reparan. O sea, me parece que es en lo que el hombre necesita para tener su cable a tierra. Yo soy hincha de Rosario Central y siempre aprovecho para decir, sobre todo enfrente de algún hincha de Newell, que algún día va a salir campeón Central. No puedo opinar, porque no sé. Claro, es como que yo te hable de las piedras en el suelo de Marte, ¿viste? Me conviene decirle esto a gente que no pueda opinar al respecto. Porque claro, lo que porque pueden, si no, este, no, no, me bueno. Sí, es verdad. Bueno, yo soy hincha del lugar donde nací, de Rafaela, pero simplemente porque nací en ese lugar, no es que soy hincha. No, no. Bueno, no. Yo te cuento, yo peor, porque la verdad es que, viste, que te preguntan, che, vos de qué equipo sos, de qué cuadro sos. Como me harté de no tener respuesta, dije, bueno, me voy a hacer de un equipo que claro. le vaya bien. Me hice de Boca. ¿Viste? Y después te preguntan, bueno, pero de Córdoba, porque vos sos de Córdoba. Claro. Entonces, ahí pensé nuevamente que es lo más sencillo y me hice de Belgrano, porque empieza con la misma letra que Boca. ¿Qué Boca? Para que yo mismo me acuerde del equipo. Que, una mnemotecnia. Ah, es una locura. Un mnemotécnico. Claro. Qué maravilla. Pero sí, si me preguntas quién ganó, cuánto salió, si no fue penal, no sé nada. Está bien, igual existe una vida más allá del fútbol. No, sí, sí. Eso siempre lo recalco cuando estoy al frente de muchos hombres, en este caso de dos. Pero yo solía ser en mi lejana juventud hincha de Talleres, pero a veces me dan ganas de renunciar. Qué mal le está yendo a Talleres. Ay, qué duro. Yo todo esto lo sé gracias a Adrián, que es el columnista de deporte, que es el que me enseña a mí diariamente de fútbol. Qué mal le está yendo a Talleres. O sea, lo poco que yo sé es que a River le está yendo bien. A River sí. le está yendo muy bien. Sí, entonces, sí. salvo que te vaya bien o muy bien, sufrís como hincha. Claro. Prefiero no sufrir, viste, y nada, y hablar de otros temas, pero como decimos, reitero, cada uno le gusta lo que le gusta. Sí, no, por supuesto, cada uno tiene diferentes intereses. Conviene en horario de protección al mayor no hablar ni de política ni de fútbol, porque realmente la gente se embandera en cualquier cosa. Hablando de política, te voy a contar algo, les voy a contar, sin dar nombres ni mayores detalles, pero es una cosa que me pasó que no es tan importante, pero me causó gracia. Vos sabés que nosotros tratamos de no hablar de política. No, pero esto no es política. La política viene y te lleva por delante. Da siempre vuelta, sí. Es inevitable, pero no voy a hablar de política, no voy a mencionar partidos políticos ni nada, sino que... Política partidaria. Claro, resulta que el domingo fue un asado. Y había una persona que no puedo decir de qué partido es, porque si no deschavo toda la introducción. Y tenía ganas de hablar e incluso de discutir de política. Uh-huh. Y como nadie le dio bola, empezó solo a las puteadas. Y yo me había ido el auto porque ya me iba. No había escuchado nada. Volví y los veo a todos con cara, viste, de espantados y este señor a los gritos. Claro. Ajá. Y nada, en el momento me sentí incómodo, pero después me causó gracia porque, con todo respeto para su filosofía política, ¿no? Pero no hace falta hacerle pasar un mal rato a la gente que está compartiendo un asado. Viste digo, que los de la New Age dicen que para discutir hacen falta dos. Claro. Es decir, si el que tiene ganas de discutir y está rayado, cruzado con bronca, vos no le seguís la corriente, no se arma la discusión. Claro, él había estado metiendo fichas durante todo el almuerzo. Y como nadie le dio bola y tan nos íbamos, ¿viste? Entonces, bueno, largó su discurso. Terminó puteando solo. Claro, pero nadie le contestó. De política, solito, él y su alma. Claro. Pero bueno, si él está feliz así, lo digo de corazón, o sea, estaría bueno que no joda a otros, pero más allá de eso, cada uno. Y vos, Tana, nos contabas que estuviste bastante tiempo haciendo también radio online, como nosotros estamos iniciando. Claro, en realidad, a ver, yo me vengo a Córdoba, y lo voy a hacer muy cortito, no los quiero aburrir. Yo me vengo a Córdoba a estudiar licenciatura de español para extranjeros, nada que ver. Después dejo la licenciatura de español para extranjeros, faltándome 5 materias y la tesis. Oh, el clásico ejemplo de cuando te falta un poco y dejas. Exactamente. Dejo y empiezo a estudiar locución. Estudio locución, me recibo, toda la historia. Entonces empezamos, teníamos un programa de radio que se llamaba Danza con Locos con dos compañeros, que era también un magazine muy divertido, que salía los sábados a la tarde en... una radio que en este momento no me acuerdo el nombre, pero sí sé que está en Barrio General Bustos. Veo que saben poner muy buenos títulos. Qué gran virtud. Llama la atención, llama mucho la atención. Claro. Hay un alma creativa dentro de cada uno que si la sabemos explotar es buenísimo. Importante, perdón, José, quizás consigamos a alguien que nos escriba o que nos invente títulos, porque nosotros entre los dos nos hacemos uno. No hacen uno, pero bueno, cuando quieran. No hay problema, yo te tiro títulos y te voy. Después hice un programa de política que se llamaba La Bisagra. Era la locutora, básicamente. Yo no opinaba mucho porque era muy chica y no tenía mucha idea, en realidad. Y no estaba tan empapada de los medios como estoy ahora. O sea, como cualquier político. Claro, básicamente pero, así. Aparte, me puedo postular si quieren. ¿Pero invitaban a políticos de distintos partidos? ¿O claro, cómo? En realidad se generaba un debate. Había dos estudiantes de la ESI, un político de recontra ultraderecha y otro periodista de izquierda. Entonces se generaban debates. Lo hicimos por 6-7 meses ese programa. Y después sale un proyecto con unos amigos de hacer entre todos una radio online. Y bueno, y así fue. El amigo de un amigo nos prestó los equipos, así que empezamos así. Había diferente programación. Era una radio nerd, donde básicamente hablábamos de cómics y de diferentes cosas. Oh. Muy divertido. Está bueno. Porque uno por ahí no se da cuenta de la cantidad de gente que le gustan esas cosas. Claro, lo que pasa es que justamente lo que queríamos era eso. Era abarcar una parte, un nicho de oyentes que no encajan por ahí en ninguna radio que tiene FM en este momento, en realidad, bueno, que tiene dial. Nosotros en alguna medida apuntamos a eso. Claro, a, es que ese es el desafío de la radio online. Sobre todo literatura, escritores, arte, libros. Bueno, Y una música que no sea la que encontrás en todos los diales, porque... Y la comercial. La revienta cabeza de siempre. Claro, bueno, pero igual de algo hay que vivir, así ahora, que ojo Alejandro con eso, no cierren las puertas. Cuando yo me voy y pone la música que quiere él... Y le denomina la música que no le gusta a José. Y, güey, está bien. No, encontré, o sea, me pareció que el nombre ese era acertado para que José no quede pegado con cosas que él no comparte ideológicamente. Está bien. Entonces así puedo poner... A mí me parece bien. Comandante Falikov y su guerrilla musical. Hace un segmento vos de una hora, José, y que puede poner la música que no ¿al le gusto gusta, mío? No le gusta Alejandro. Se nos quedan todos dormidos. Sí, bueno, se puede hacer. Hay que aprender que para toda radio hay oyentes. Eso es algo que lo tenemos que tener. Y más allá de que al principio con la radio online... Y la pasé, nos escuchan nuestros amigos, la gente que nos quiere. Sí. la gente que nos quiere y dice, bueno, le vamos a dar una mano a estos chicos. Yo empecé de esa forma, a ver, yo hace 5 años que estoy en el medio. Tengo 26 y hace de los 21 que estoy en el medio. Y aprendí a eso, a que más allá de hablarle al oído todo el tiempo a alguien... Uno siempre del otro lado tiene a alguien que a la larga o a la corta te escucha y no siempre te enterás de que te están escuchando. Sí, aunque sea por cansancio, yo creo que con perseverancia la gente dirá, bueno, si estos chicos o estos tipos siguen ahí, bueno, lo escuchemos, pobre gente. Claro, aparte le ponen onda, o sea, lo hacen porque realmente tienen ganas de hacer radio y la pasan bien, lo importante es divertirse. Se nota mucho del otro lado cuando estás hablando con una sonrisa y cuando estás hablando y tuviste un día recontra feo y decís, no quiero estar acá. Eso se nota muchísimo. Entonces hay que darle bola al sentimiento que se vive ese día. Mira, ahora tenemos más de 100 conectados. Qué lindo. Mira, ¿ves? ¿Ves? Sí. Esas cosas son lindas. Yo hago lo mismo cuando termino. Cuando termino fulana hago exactamente lo mismo que están haciendo ustedes. Digo, bueno, tenemos tantas IP conectadas. Después les doy, si quieren, una página para fijarse de esas cosas. Bueno. Claro, así además lo ponemos en nuestro mundo, le contamos a la gente y pueden ver los horarios. Y claro, escuchar. Ven los horarios, las grillas. Sí, excelente. Están haciendo un poco... al pasado. Sí. ¿Cómo fue que te empezaste a interesar por la radio? ¿De chica escuchabas algún programa que te gustaba o en tu casa se escuchaba radio? No. Sí, se escuchaba radio en mi casa muchísima. Yo vengo de una familia de que siempre tuvieron panaderías, por lo tanto, las radios estaban prendidas en las cuadras desde las 4 de la mañana a todo el día, a las 12 de la noche. Claro. Entonces siempre, pero se escuchaba una radio que una vez que uno crece y elige escuchar radio, definitivamente no es el gusto propio, no es el gusto que tengo. Empecé en realidad mamando la radio de esa forma. Después yo fui a un colegio de curas internado, de lunes a viernes estábamos... ¡Qué lindo! La verdad que sí. No me digas. Sí, la verdad que sí. Fui internada de lunes a viernes. Internada de lunes. Sí, la verdad. Yo disfruté muchísimo esa etapa y todo lo que hoy soy se lo debo quizás a eso y sobre todo a esta especie de independencia que generé desde los 12 años. O sea, yo desde los 12 años me lavo, me plancho, me cocino, me todo, porque vivía en una pensión donde éramos 10 chicas y nos teníamos que hacer todo. ¿El fin de semana la pensión? El fin de semana en la casa de mamá y papá y anteriormente, de lunes a viernes, allá. Entonces yo siempre fui la que... Yo aprendí a cocinar a los 12 también, disculpa que te interrumpa, pero porque mi mamá cocinaba tan mal. Y que tenés que aprender. En casa todos aprendimos a cocinar. En el caso de cocer era un tema de supervivencia. Claro, una cuestión de supervivencia. Yo veía esas publicidades que decían de un restaurante que se come como en casa y no entendían la lógica. Está loco. Claro, no se come como en casa. Bueno, en mi casa sí se comía así. Bueno, uno de chico, yo por ejemplo recuerdo que había las publicidades que decían, no sé, supongamos Fiat 125, 0 kilómetros. Yo decía, ¿qué es? Una estupidez de niño, ¿cómo anda a 0 kilómetros? Claro, a 0 kilómetros. Pero bueno, muy buena son esa. Confesiones mías, digamos. No, pero está ¿Vos bien. Vos sabés que a Máxima, las que máximas ayer de Ale. Máxima es mi hija de 4 años. Vino ayer, estuvo cantando acá, iniciamos un micro infantil. Ella no entiende por qué el GPS le habla a ella cada rato. Claro. Dice, máxima 30. Máxima 60. ¿Qué quiere ese aparato? No, es que en realidad, claro, mi vida, pobrecito. Claro que los chicos... Un adiós igual. Lo odia el GPS. ¡Ay, el GPS! Dice. Hay que sacarle la gallega. Desterremos la gallega del mundo. Estoy recontra en contra. Y volviendo por ahí a esto de la radio, siempre fui la cara dura, la que llamaban para leer en las misas, la que organizaba el campamento, porque los cursos más grandes se hacían cargo de los cursos más chicos en durante 15 días de las vacaciones que nos veníamos a las sierras en carpa y la pasábamos bien. Entonces siempre fui medio la vocera del colegio. Claro, cada vez que había que, claro. Entonces en cuarto año nosotros teníamos una casilla de servicio meteorológico y le dábamos la meteorología, en realidad el estado del tiempo y el pronóstico extendido a toda la zona, lo que era Brinkman, Morteros, San Guillermo, San Francisco, Freire, Porteña. Entonces, ¿a quién mandaban siempre? A Anto, en este caso. Y ahí empieza como mi amor a la locución. Tu perfil empezó de niña. De chica, era muy chiquita. Sí, igual siempre sostengo, me vine con otras intenciones a Córdoba, que por ahí es algo que no me arrepiento de haberlo dejado, pero sí digo que boluda, faltándome tampoco, bueno, porque no la terminé. No te castigues más, pero, de no, última. No me castigo, de hecho disfruto mucho, claro. el momento, lo que elegí y el momento en el que estoy pasando, la verdad que lo disfruto muchísimo. Y en castellano para extranjeros, tuviste que aprender inglés, me imagino. Tuve que aprender inglés, tuve que aprender portugués, italiano, alemán, francés. Un poco de todo. Sí. Nosotros vamos a hacer un programa de hablar en inglés. Que ya lo empezamos y lo vamos a hacer todos los jueves, más o menos de 21 a 22. Así que mañana hacemos nuestro segundo. Mirá, qué bueno, los voy a escuchar mañana. No les prometo venir porque los jueves yo tengo un día complicado, pero el próximo, ¿quién les dice? Muy bien. Por ahí puedo venir. Puedes comunicarte por Skype. Conversás con nosotros. Sí. Vamos a charlar de cualquier cosa. José, discúlpame. El punto es que... Sí, perdón. No, adelante. Diga. Simplemente una aclaración, que me han dicho que te diga que no se dice Skype. Claro, iba a decir lo mismo. Skype. Se dice Skype. Se dice Skype. ¿Sabe qué pasa? Yo trabajo como docente en un colegio secundario hace muchos años. Y se me va pegando el lenguaje, ¿no? Porque, el lunfardo. Claro. Es como cuando vas a otra provincia que volvés medio, por ejemplo, medio mendocino. Después se te pasa. Claro, pero... yo cuando voy a visitar a mi familia, que son de Santa Fe, me pasa lo mismo. Vuelvo recontra, re Santa Fe. Y no te digo la ortografía. No, bueno, pero eso me parece espantoso. Sí. Igual me molesta mucho. Ayer lo hablábamos a esto en el aire, en No es lo que parece. Me jode mucho la gente que habla mal. Oh. Me molesta. Y vos sabés que... Me molesta la gente que te da vuelta la palabra. Sí, alberres. O le dicen la calor, sí, sí. O cosas así raras. No, pero bueno, por ahí es por ahí. Para la época del mundial dice, Gisela, tenía el fisture. El fisture, chico. Claro. Por Dios. Bueno, se pero la pega la cordobesa. Bueno, pero hay la responsabilidad, no quiero entrar en política tampoco, pero ¿es del gobierno que no le educa a la gente o es de la gente que habla como se le canta? O no sé. Me parece que viene por ambos lados. Yo tampoco voy a opinar de política. La ideología es no educar más. Es dejarlo que hablen como hablen, que aprendan lo que aprendan y... Manténganlos tipo guardería, porque una escuela es más barata que... Hoy estaba viendo justamente la contracara de esta realidad que vimos nosotros, que es Cuba. Ah, sí. me quedé medio boquiabierta. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero contanos. Me estoy muyendo. Es la lógica de la radio. Sí, no, pero bueno, igual. Hoy veía justamente un documental donde decía que Cuba, contaba que Cuba era el lugar que menos analfabetismo tiene porque la educación y la salud son obligatorias. Entonces decía, qué lindo poder implementarlo, qué lindo sería poder implementarlo en nuestro país con la cantidad de falencias que hay, sobre todo en estos dos temas que tienen que ver con educación y salud. Bueno, incluso Canadá es similar, son modelos distintos, claro, pero esas cosas. Claro, pero lo que voy es a la contracara de capitalismo-comunismo. Y sin embargo ellos todos tienen carreras universitarias. De hecho decía que no me acuerdo cómo les dicen a las prostitutas, pero hasta las prostitutas son o arquitectas o ingenieras o médicas. ¿Qué nivel? O sea que el cliente después por ahí puede hablar de arte o de lo que sea la especialidad. Te subes un taxi y podés hablar de algo. Imagínate que te subes un taxi y lo tenés a Mario Pereira todo el tiempo acá escuchando. Claro. Perdón, chicos. Con todo el respeto, Mario Pereira. Sí, por supuesto, sí, le mandamos un beso al señor, sí. Pero no. En Canadá viste que son bilingües, porque claro, está inglés y francés. Entonces, cuando vas a salir, cuando haces una cita, vos tenés que elegir en qué idioma querés hablar. Uh-huh. Es algo que en el resto del mundo no acontece. No, la verdad que no. Yo creo que la gente que más contenta está en Canadá son los que hacen los carteles. Porque todos los carteles son bilingües y supongo que cobran más, porque cobrarán por letra, por centímetro cuadrado, digamos, por lo que sea, son más. Pero bueno, más allá de eso. Cierto, tanto Canadá como Cuba son con distintos modelos políticos, pero en ambos países el Estado te asegura la educación y la salud, que son cosas obviamente primordiales. Y por ejemplo, es condición para ser político en Canadá hablar a la perfección ambos idiomas. Ah, mirá vos. Imagínate vos qué carrera habría podido hacer Liu Juez, por ejemplo, que habla como la mole moli. Un tipo que habla así no puede ni llegar a ser candidato. Deja mucho que desear. Pero bueno, es lo que tenemos, y si no nos ponemos las pilas para cambiarnos nosotros mismos, no nos podemos quejar después de la gente que nos gobierna. Sí, es un tema. Yo en realidad no me quejo más porque voy a tener que volver a votar ahora que me dijeron que se fijan. Pero yo hace unos años me enteré que en realidad a nadie le importa si vos votás o no. Nadie se fija ese sedecito que te ponen en el documento. Sí, no pasa nada. Así que me hice el gil como 3 o 4 elecciones. Sí. Por otra parte, me sentía mejor después de decir, yo no lo voté. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, pero me pasaba porque tuve un problema con una huella digital y me robaron el documento y nunca me lo dieron y tuve que ir a tribunales. ¿Y que tu huella es poco clara? No, en realidad la huella de los 10, de la renovación del DNI no coincide con la de los 16. Porque me quemé la mano. Mira vos. Sí, se me quedó pegada una olla. Dos dedos. Entonces, como no coincide, tuve que ir a declarar que es la misma persona y se demoró como 6 años el DNI. Entonces, bueno, yo voté dos veces voté y vuelvo a votar en las elecciones del año que viene porque me llegó hace 3 meses el DNI. Vos sabés que los otros días estaba hablando con un yankee que viste que les dan visa de turista por 2 o 3 meses. Sí. Bueno, el tipo directamente se quedó a vivir acá años. Y entonces fue con otro amigo que lo vino a visitar, ya que estaban, decidieron cruzar a Chile, a Bolivia. Y le dice el amigo, pero vos hace años que estás acá ilegalmente. ¿Qué va a pasar cuando cruces la frontera? Agarran tu pasaporte y te van a meter preso y te van a deportar. Ay, se reía el yankee. Y el yankee que estaba acá se reía y dice, no creo que me deporten, encima tienen que gastar guita esos en el pasaje. Dice, vamos hasta la frontera y vemos qué pasa. ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Qué? Le cobraron una multa de 30 pesos. La nada misma. Y salió y entró y volvió y ahí está. Ese es el tema. No, vos sabés que yo hace un par de meses fui a Paraguay por un cumpleaños de un familiar. ¿Fuiste a comprar mercadería? La verdad que sí, pero esa es la segunda parte del cuento. Pero lo que te quiero contar es que Cuando estaba haciendo la cola en las migraciones, yo había llevado la cédula. Y me dice alguien que es obligatorio que sea el documento. Entonces me agarró un ataque de pánico. Y una señora que estaba atrás mío, que era de la zona, me dice, no te calientes, mirá, acá está todo bien. Vos andá con cara, está todo bien y va a estar todo bien. Y si no, dice, acá cerca hay una frontera que se cruza a pie. Así que te vas con tu mochila, la cruzás y nos vemos allá. Córrete para allá y cruza caminando. Y así fue. Y después, ya que estamos, les cuento la vuelta, que me llamó la atención porque la aduana paraguaya fue como mucho más intensa en su búsqueda de productos prohibidos que la argentina. A tal punto que la aduana argentina constaba de 2 empleados, uno de los cuales miraba el piso en vez de ver la pantalla de los rayos X, y el otro miraba su celular. O sea que podés pasar un camello, ¿viste? Así que más vale, no veo nada. Es más fácil hacerse el boludo. Sí, la clásica. La famosa frontera abierta. Sí, lamentable igual que pase. Bueno, sí, uno se ríe por no sobrar, pero bueno. Sí, totalmente. Y decinos, Tana, ¿qué consejo nos podés dar a nosotros que somos principiantes en radio online? No, yo no soy nadie para darles consejos a ustedes. Vos que sos una persona experimentada, no, exitosa. No, pero en base a tu experiencia quizás sabés esto funciona. Estamos lejos esto, de ¿no? experimentada y de exitosa. La radio online, primero tiene que tener mucho... Desde mi punto de vista, voy a hablar... Antonella Manelli está hablando en este momento, no hay nada. Tiene que tener muchas ganas, tiene que tener mucha constancia... Y tiene que llegar a un nicho de gente que ya no se siente identificada en alguna otra radio. Ajá. Porque ahora, si te pones a ver, y si de hecho ponen radios online en Córdoba en Google, te sale un listado de... Sí. De un montón que nadie escucha. O sí, pero no lo sabemos. Entonces hay que apuntar justamente a esa persona que no se siente identificada. Yo veía el otro día que están haciendo un café literario ustedes. Y la verdad que me parece excelente y aplaudo eso. Y justamente es esto. Es decir, bueno, vos no te sentís identificada con... Y voy a nombrar un par y no tengo nada en contra de ninguna radio. Esto lo quiero aclarar. Y me encanta que haya un abanico tan grande para consumir que no sepas con qué quedarte. Sí. Pero tiene que ver con eso, con... Che, loco, no tengo ganas de escuchar música comercial. Tampoco tengo ganas de ir y estar en YouTube. Y ahora hay un montón de programas para escuchar música. Te haces un Spotify y te haces tus listas. Te armas tu listado. Sobran los medios ahora, claro, para escuchar música. Entonces, me parece que la clave es eso. Muchísima constancia, muchísimo amor, sobre todo muchísima pasión, porque lo que hace tener ganas de estar acá compartiendo, bueno, ustedes dos estimo que le tienen amor, si no, no lo harían, no se hubiesen comprado los equipos. Sí, es una pasión. Entonces, es eso, y es sonreír, porque la gente del otro lado lo nota, y si la gente nota que del otro lado vos estás sonriendo, la persona lo recibe con una sonrisa, y sobre todo en horarios donde está muy contaminado por los programas televisivos. Donde es mucho más fácil prender la tele y ver boludez Discúlpame, en la televisión. Que te interrumpo, pero de eso quería hablar. ¿Por qué pensás, o sea, dado que la televisión existe y que conjuga imagen con sonido, sí, ¿por qué pensás vos que la gente sigue, sin desmedro de televisión, pero sigue escuchando radio? Me parece que es una cuestión de gustos, y por ahí, más allá del gusto, tiene que ver con la no identificación de tanta televisión que está contaminada por el cholulaje, y porque sinceramente a mí no me importa si Vicky Sipolitakis está en el Bailando o no. Ah, sí, tal ni, cual. Ni, y creo que somos un grupo de gente muy grande que no nos importa. Sí, vos sabés y que... me parece un visionario Marcelo Tinelli, ¿eh? Sí, ojo, capo, no sí, tiene sí. nada que ver con nada. Me parece que el loco supo ir, marcar el negocio y de hecho tiene una empresa recontra remontada con lo que yo no comulgo. No, es cierto. Lo que te quería decir es que yo fui sometido a ver el programa de Tinelli por unas 2 semanas consecutivas. Y ahora tengo que ir 3 veces más por semana al terapeuta porque me ha producido un estrés, una depresión. Ya ni siquiera sé qué etiqueta ponerle. No, ojo, ¿eh? Pero hay gente que lo disfruta y está bárbaro. A mí, o sea, obviamente. Yo cuando llego a mi casa y estoy recontra re cansada, imagínate que no consumo televisión, que ni siquiera tengo cable y no tengo ninguna clase de interés en tenerlo. Wow. Me parece algo completamente absurdo, no me gusta... No lo tengo y no lo voy a instalar. Y tampoco tengo televisores ni plasma, ni LCD, ni HD, ni nada de esas cosas. Porque no miro televisión. Por ahí sí, cuando llego a mi casa estoy recontra cansada, me doy una ducha, me preparo algo para comer, y como no tengo cable, tengo el 8, el 10, luego el 12 de claro. Córdoba. Sí, sí. Y o miro una novela que está en el 8... O, bueno, generalmente miro Mentes Salvajes, que está en el 10, y después nos vamos al 12. Lo que sí, no les voy a permitir que hablen mal de Guapas, porque yo sí la veo. No, sí la veo. Está buena, me gusta aparte la azafata, me gusta la actriz, digo. Te gusta May, te gusta Carla Pérez. Sí, lo confieso acá, me gusta. Está bien. ¿A vos quién te gusta de Guapas? A mí, no. Araceli González, decí la verdad. A mí no me gusta, no. No le gusta a mí no me gusta ninguna novela. Pero, chicos. No me gusta ningún programa de actualidad. Bueno, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo me está buenísimo eso, ¿no? Yo los noticieros sí los miro, pero por una cuestión de estar informada, yo porque soy cuasi periodista. Yo una vez saqué porque me mudé. Y después de eso, cada vez que veo cable, hago un zapping, doy 2 vueltas y me doy cuenta de que no me estoy perdiendo nada. No, y, obvio. Y sigo bueno, sin así perder. Que soy la excepción en este grupo porque yo sí disfruto del cable, pero bueno, en mi defensa disfruto de programas puntuales. Tampoco me pongo a ver cualquier cosa. Claro. Pero hay series que me resultan muy adictivas y por ahí las comparto con alguien también. Y es loco porque si vos tenés por ahí toda la temporada, no es como una película, son 12 horas, loco, o sea, es un compromiso, así que más vale que te guste lo que estás viendo. Claro, obvio, bueno, pero en ese sentido yo, por ejemplo, miro Game of Thrones y me bancaba 12, 15, de hecho nos juntábamos con mis amigos a hacer maratón de GOT, de Game of Thrones. Y está todo bien, o sea, no tengo nada en contra de eso. Y la pasan por HBO, creo. Sí. Que sale muy caro, entonces tampoco nadie lo tiene. Ah, nosotros chavase que lo bajás. Lo bajamos claro. de internet, ajá, claro. Claro. Lo bajamos de internet. Eso sí. Igual me parece que estamos en una etapa muy linda para aprovechar en cuanto a tecnologías, a nuevas tecnologías. Y me parece buenísimo, y al contrario, de la gente que piensa que ahora vas a un bar y que por culpa del celular o cualquier, o una tablet, o una computadora, una notebook, una netbook, se dejó de mirar a la cara y se dejó de comunicar, sí. Pienso exactamente lo contrario. Sí, tú me también. Parece que yo, por ejemplo, yo no tendría relación con mis compañeros del secundario en un grupo de WhatsApp si no existiese el WhatsApp, Telegram, claro. Lo que cada uno tenga en su teléfono. Claro. Y si no existiera Facebook, Twitter, yo más allá. Me reencontré con amigos y parientes que hace 30 años que no veía y los encontré gracias Eso es a genial. Esta tecnología. Nosotros, por ejemplo, los Manelis, hasta hace un tiempo, hacíamos una fiesta de Manelis de una vez por año. Y ajá. Todo eso es gracias a la comunicación que existe, gracias a Facebook, a Twitter, claro, a cualquier red social. Imagínate coordinar toda una familia por carta certificada. Claro. Es difícil. Es recontra complicado. Entonces, al contrario de lo que por ahí dicen las abuelas, viste que mi abuela por ahí me rata y me dice, Antonella, larga el teléfono. Sí. Antes no era así y éramos re felices. Y bueno, yo también soy re feliz ahora teniendo mi teléfono, que a veces funciona, a veces no, y no reniego. No soy de las que reniegan si se queda sin batería, no. Ah, te la bancas, digamos, no sí, te da un ataque me de casco. Sí, conta banco. De hecho, uno de mis teléfonos es el que están viendo ahí y no tiene ninguna clase de red social. ¿Y es de esos Nokias viejos? ¿O vieron que no tenían nada? Bueno, ese, sí. Mira, es para sacarle una foto. De hecho, está roto. Vamos a sacar una foto. Es de los famosos Nokia que no se rompen nunca. Claro, los indestructibles. Tienen la ventaja de eso, es una prueba de balas. ¿Viste? Uno de esos es mi teléfono. Y yo amo estar así. A eso les metes el dedo y no pasa nada. No, olvídate, se te caen, se te desarman y vuelven a construirse y a hacer. No pasa nada. Realmente. Al final me perdí un poco. Hablamos de televisión, de radio. ¿Qué más? De la tecnología, y nuestras visiones particulares, sí, sobre el tema. Si quieren podemos charlar, no sé de qué. No hablemos, ya hablamos de fútbol, hablamos de religión. No, de religión no hablamos, mirá. No, tampoco, está. Esa es otra que está prohibida. Ah, no se puede hablar de religión. Bueno, se puede hablar, pero sin dar nombres, por sí, ejemplo. Cada tanto nos quejamos de los testigos de Jehová, por ejemplo. Claro, pero esos son unos pesados más allá de su religión. Si fuesen los testigos del león zurdo, también serían pesados porque te caen el domingo a la mañana. No sí, sé qué decirles ya para que no vuelvan, porque son seguidores como perro azul. Sí, una vez vinieron y yo les dije que yo era judío y con eso alcanzó. Ah, nos vinieron a golpear. No, y después vino otro, debe ser de otra congregación similar. Claro que no te conocía. Y no, le dije que yo era un adorador del diablo y se fue corriendo el tipo, no vino más, por suerte. No, yo no padezco eso. Bueno, como vivo en edificio, en pleno centro, no padezco esto de que me golpeen la... Sí, me golpean la puerta los que te venden bolsas, eso sí. Ah, sí. Me tocan el portero. Bueno, pero están trabajando esos de última. Sí, por eso no me molesta. Señora, ¿10 bolsas, 15 pesos? No, gracias, tengo. Pero los que vienen a traerle la palabra del Señor. No, No. De hecho, los fines de semana generalmente no estoy en mi casa, así que si pasa eso yo no me entero. Hablando de gente que viene sin que le inviten. Hoy no es que vino, sino que recibí una llamada telefónica. ¿De quién? De un señor de Chevrolet. Entonces tengo que contarles un poco para que entiendan. Mi padre murió ya hace como más de 10 años. Sí. Pero como, no sé, sigue figurando en bases de datos como un tipo importante. Claro. Entonces el tipo dice... Sí, fue un tipo bastante importante en algunas cosas. Entonces cada tanto te llaman para ofrecer una tarjeta de crédito, que yo en cualquier momento, si fuese un tipo sin escrúpulos, la haría que me la manden y me la uso yo, ¿viste? Me haré un documento trucho y después que lo pague más goya. Pero no, eso es una ilusión que no va a pasar. Pero me llamó la atención, el tipo este tan mal educado, porque cuando me dice, ¿puedo hablar con Sergio Falikov? No, le digo, ¿de parte de quién? De Chevrolet, qué sé yo. Y le digo, no, mire, Sergio Falikov falleció hace muchos años. Y vos sabés que me colgó, como que no tuvo tiempo de decirme tres palabras más, tipo, disculpe, gracias. Chao. Y yo dije, viste, qué mal educado. Qué ordinario. Así que yo en general, al fijo no me gusta atenderlo, hago, digamos, a la usanza yankee, pongo el contestador. Total, si no me toman el celular, digamos, la gente que me interesa que me encuentre. Claro, y que dejen mensaje, ¿viste? Está bien. Y tal cual. Y si no, de último lo monitoreo y si escucho que es una persona que se enfermó, bueno, levanto el tubo. Y si no... Y llamás. Claro. Sí, tal cual. No, igual, a ver, voy a saltar en defensa de la gente que trabajó o trabaja en call center. No, por supuesto. Porque fui muchos años empleada de call center porque para el principio, para poder solventar lo que hoy en día me da de comer, tuve que... Hay que ser multitask. Totalmente. Y la gente no entiende que por ahí el operador de call center no tiene la culpa, sino que la culpa la tiene la empresa que te paga, en este caso Chevrolet. El pibito o la pibita está trabajando. No, entonces, más vale. No hay necesidad de tratarlos mal. Pero no en base a lo que estás contando vos, sino en base a que hay mucha gente que te dice, no, que está mal, que chévere. Y están laburando. Sí, sí, claro, hay una página. Hablando con la persona que te atendió, no con el dueño de la empresa. No, pero hay una página en Facebook que los chicos que trabajan call center cuentan. Es fantástica. Es hermosa. Pero hay muchísimas de esas. Me pasó en un call center, me pasó en un telo, me pasó en un taxi. Sí, hay un montón. Escuché en el colectivo, sí, no sé. Escuché en el colectivo, genial. Y después, pero hablando de call center, a mí me pasó una cosa curiosa. Pero tampoco voy a contar la anécdota del año, así que no se ajusten los cinturones. Pero es muy sencilla. Resulta que un día llamé a Personal, que es la empresa que tengo como proveedora de telefonía celular, y les expliqué que su servicio de datos era malo y que yo no me quería cambiar de empresa, pero que, bueno, eventualmente me iba a cambiar a Claro. Sí. Me dicen, bueno, señor, mala suerte, buena suerte, gracias por llamar, chao. Al otro día me llaman de Claro. Claro. Y me dicen, señor, tengo entendido que usted se quiere cambiar a Claro. Y digo, pero vos cómo sabes, si yo ayer lo hablé con una persona de Personal. El chico se puso blanco, imagino yo, porque no lo estaba viendo. Y me dice, no, mire, disculpe, a nosotros nos llega la información. Y bueno, así que le dije, no, gracias, chau. Pero me llamó la atención cómo se hay como un espionaje ahí. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, porque yo, yo no quiero que tenga el servicio ese de contestador. Claro. Que al final el teléfono ni siquiera suena. Entonces al otro lo pasan al contestador, gasta en una llamada que no hizo porque conmigo no se comunicó. Después tengo que gastar yo en llamar y escuchar. O sea, sí. Para ellos es un gran negocio la casilla de mensaje, te cobran tres veces. Entonces yo de entrada nunca la quisimos. Digo, el que me está llamando, que me dé tiempo de llegar al teléfono y atender. Claro. Y si no, por lo menos sabe que no lo he atendido y seguirá llamando más adelante. Sin duda. Bueno, pero ellos la activan también, los de personal. La activan de prepo cada seis meses. Entonces hay que llamarlo y decirle, che, yo no tengo esto, y no lo ponga, y no lo quiero. Y empiezan a decir, no, hasta que al final le digo, bueno, está bien. Si no lo va a desactivar más, entonces yo me voy a Movistar, que no me jode con esto, y chao. Claro. Bueno, espera un segundo. Y ahí sí, hizo el trámite. Bueno, son las líneas que le bajan para retención. Y dos días después me llamaron también de Claro. Claro. Pero ofreciendo. Cuando fue el tema de la portabilidad numérica. Si me quería cambiar de empresa. Cuando fue el tema de la portabilidad numérica, fue terrible. Sí, te llamaban tres veces por día. Todo el mundo te llamaba por teléfono. De hecho, yo capaz que lo llamé a alguno de ustedes y no me había enterado. Y no sabía que eran ustedes. Pero sí, igual, bueno, sostengo. Era solamente saltar en defensa de aquel empleado de call center que está ahí porque se tiene que bancar sus estudios por ahí y porque se trabaja poco y se cobra relativamente bien a la cantidad de horas, o sea, el sueldo es proporcional a las horas de trabajo y eso es una gran herramienta para aquellos que tienen poco tiempo. Lograste estar muchos años, me dijiste, porque hay gente que a los tres meses, es muy respetable y muy entendible, renuncian porque están hartos de que le queme la cabeza a la gente con el maltrato. Yo trabajé durante años en call center, años. Y con los auriculares puestos. Con el headset puesto y toda la historia. Por ahí, de ahí también. Lo que pasa es que, bueno, también el tema... hay que ser muy mentiroso en el call center. Y eso por ahí es algo que te choca porque va un poco en contra de una moral y de una ética que tiene cada uno, que en realidad, bueno, en este caso es la que tengo yo. Y también otra cosa, te desarma la voz. Y para laburar hoy en lo que estoy trabajando, y la verdad que no está bueno haber trabajado en un call. Igual uno aprende a modularla y a trabajarla desde otro lado, donde decís, bueno, se hace un poco más ameno. Pero, ¿te daña la voz? Sí, te da hiatus. ¿Qué es eso? ¿Una falencia de hablar? Claro, es una enfermedad en las cuerdas vocales, en realidad. Es como que se te hacen moretones en las cuerdas vocales. Ah, es por usar mucho la voz, digamos. Claro, porque imagínate que estás 6 horas, 8 horas hablando todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y bueno, dar clase también. También. Yo termino la noche, además de que huele el polvillo de la tiza. No, eso es. El griterío, tenés que gritar para que te vaya un griterío de fondo permanente. ¿En qué años das? De segundo a sexto. Qué hermoso momento. Sí. Y bueno, y termino siempre con la garganta roja, afónico. Sí. Tamales. Afecta mucho. Sí, bueno, muchísimo. Me quedó colgado algo de los call centers. Resulta que en Estados Unidos hay una empresa. Sí. Una empresa de cable que es muy grande, tiene el monopolio de prácticamente el 80% del país, se llama Comcast. Y si vos llamas para dar de baja el servicio, ellos le descuentan un monto X del sueldo a la persona que te atiende. Ah, mira. O sea que imagínate la situación que le ponen al tipo que te dice, no, señor, y no, y es como... Claro, el que hace el laburo de retención. Claro, es como es casi un milagro poder darse de baja porque nadie te lo va a tomar al trámite. Ahora, es el colmo que la ley permita semejante cosa. ¿Cómo se permite que eso es una organización criminal enquistada dentro de lo que debería ser una empresa de servicios públicos? Sí, por supuesto. Si incluso la misma empresa, no sé si conocen ese servicio para ver películas que se llama Netflix. Sí, que ahora Mauricio Macri te quiere cobrar el 3% para poder tenerlo. Bueno, pero lo que quiero contarles es que en Estados Unidos esta misma empresa lo que hace es, como quiere que Netflix le pague, y eso no corresponde, entonces Netflix no les paga. Obvio. Entonces ellos, como ahora con la tecnología se puede hacer de todo, bajan la velocidad de Netflix, con lo cual vos pones para ver una película el viernes de la noche y se la corta ves el domingo a la noche. Claro, al final te quedas dormido, ¿viste? Pero bueno, y lo pueden hacer y no pasa nada, digamos. Claro. O sea, sí, en el Congreso hay gente que trata de que eventualmente se pueda, pero bueno, hasta ahora... Sí, la verdad que, bueno, hay cosas que dejan mucho. Pero no nos pongamos tristes. Sí, no, pero para nada. Acabo de gritar, pero... No, para nada. No hay que ponerse triste. Hay que ser felices en la vida. Eso es algo que aprendí a lo largo de los años. Yo te quería preguntar... ¿Qué? sobre el tema de las emisiones online, sí. Si te escuchaba gente solo desde la computadora o desde el celular, porque hoy todos tenemos internet en el celular. Lo que pasa es que eso depende mucho del soporte que tengas para poder escuchar. No todos los celulares te permiten escuchar una radio online porque no lo soporta. Claro. Entonces, por ahí es nosotras nos escuchaban únicamente desde la PC, nunca me enteré. A menos, ah. A ver, no, nos escuchaban también, pero eran los menos y tenías que tener un teléfono así como red de última generación. Claro, va muy lento. Para que, sí, va muy lento. Convengamos que las prestatarias de que el servicio de internet, y no voy a hablar de ninguna prestataria en particular, pero el servicio de internet ahora es muy malo. Muy malo en los teléfonos celulares. Se te cae, si no tenés 3G, no te toma. Se escucharán de celulares, pero usando la conexión Wi-Fi de la casa, claro, o del trabajo. Ahí sí. Claro, ahí puede ser. Ahí funciona. Pero si no. Sí, con la que llevas desde el celular no sirve para nada. Igual, y volviendo al tema de las radios online, por ahí se van a sorprender de los lugares en los que los escuchan. Porque generalmente son más las personas que escuchan de afuera. Sí. Cuando es que hay digo muchos afuera, argentinos no digo por el argentino, mundo. no digo a nivel país, no estoy hablando de la provincia, afuera de la provincia de Córdoba, sino que hablo del mundo. Nosotras claro. Nos enteramos, por ejemplo, que en Fulanas, hace dos fines de semana atrás, cuando se emitía nuestro programa, bueno, en Australia, de hecho, son las 13 horas de diferencia, por lo tanto, son la 1 de la tarde. Y había gente que nos escuchaba desde Australia, desde Miami, desde España. Perdónenme, pero alguien toca la puerta y no hay nadie que atienda, así que como esto es una emisión en tiempo real, voy a tener que ir a abrir, así que conversen ustedes otra vez. Bueno, dale, vaya. Debe ser Paula Fraticelli para el taller literario. Ah, mira. Hoy vamos a iniciar taller literario online. Me encantó. Desde acá. Sí. Así que, pero era las 7 y son las 8 y 10. ¿Y por qué? Y contame, no sé, ¿de qué se trata esto? Bueno, porque yo coordino talleres literarios de hace mucho. Sí. Y entonces, hace tiempo que tenía ganas de hacerlo online y que la gente pueda participar desde lejos. Hay muchos que han venido al taller en un tiempo y viven en otro lado, no les queda cómodo el horario. Claro, y no sé. Sí. Y pueden participar virtualmente, pueden mandar sus textos por el Facebook, en el grupo El Café Literario. Pueden llamarnos por Skype y participar de la reunión. ¿Vos también hacés el programa de los jueves que hablan en inglés? Yes. Claro, ¿y seguís diciendo Skype? Y sigo diciendo Skype. Me encantó igual. Skype, sí. Skype. A mí me enseñaron que hay que respetar las reglas del castellano. Está muy bien, está perfecto. Claro, y Shakespeare. Sí. Ay, no, Shakespeare es terrible. Hay un café, participé, yo fui a un par de clases de oratoria hace unos años atrás. Ajá. Y hacíamos esto del café literario. La verdad que es muy lindo. A mí me queda esta especie de nostalgia por la Facultad de Lenguas. Amén de eso. Es como que me parece sumamente respetuoso a la gente que lo hace. Me parece que se debe en el respeto de todos. Sí, se da una situación muy linda porque cuando uno escribe, y sobre todo en poemas, pone mucho de los sentimientos, pone mucho de sí mismo, entonces se genera un grupo humano y una charla sí, muy amena, bueno, muy linda. Es como no sé hacerlo online, porque en realidad lo que nosotros hacemos en los talleres queda ahí en total secreto, de manera que la gente pueda expresarse con total libertad. Sí, en cambio igual, acá, como va a salir online y va a quedar grabado y lo puede escuchar cualquiera, claro, y cuando quiera. Habrá que tener algunas manos de barniz en lo que uno lee, ¿no? Sí, ¿cierto? Otro consejo, volviendo a la radio online, ay, ya me tomé el perdón, no tiene que ver con seguí, consejos, pero hay un programa que se llama Evox. Evox. ¿Con I? ¿Ha sido con E como en inglés? No, no, con I. Evox. Que es para que puedan subir los programas y estén en línea todo el tiempo y la gente los escuche cuando quiera. Buenísimo. Está bueno, pero lo que te quiero preguntar es, ¿te ofrece algún tipo de métrica? ¿Podés medir cuándo, si te escuchan o no te escuchan? O Ese lo uso con otro. En realidad, eso lo mido con otro programa. Lo que nosotros sí hacemos en Fulanas es eso. Subimos y nos armamos un canal, y un canal que se llama Fulanas. Entonces todos los programas, nosotros todos los viernes tenemos diferentes invitados, generalmente gente del medio, gente que claro, por ahí. Y como es muy divertido el programa, porque conoces por ahí secretos de la persona que lo ves todos los días en la tele, ponele y vos decís, y este en tal cosa, y se logran unas cosas muy hermosas. Qué bueno. Entonces me puse a investigar, qué sé yo, charlando con gente, y yo, ¿por qué no lo subís y tal cosa? Entonces después tenés tenés para medir estadísticas adentro con la cantidad de personas que le hicieron clic y te escucharon el programa. No te dice si buenísimo, lo escucharon 5 minutes, 2, o se quedaron las 2 horas, pero por ahí también. Ahora también entrevistas interesantes se pueden filmar y se puede cargar después en el YouTube. Igual yo con eso te la discuto, porque por eso hago radio y no hago televisión. Ah, sos una purista de la radio. Me encanta la televisión, pero no me gusta que se contamine la una de la otra. Me parece, ajá, que la televisión es algo hermoso para... No trabajé nunca en tele, es un desafío que tengo para cumplir. Pero esta cosa, viste, de que por Justin transmitís... me encanta la gente que lo hace, está sí, todo igualmente bien. Te comento que se fundió Justin TV, así que... Hay otros entonces, sí, ahora. Claro. Pero no sé, nombré Justin porque se me vino Justin, pero... es como que la radio tiene una mística tan linda. Es muy lindo. Aparte que la radio requiere menos esfuerzo, en el sentido de que podés estar con los pelos parados y sin afeitarte y nadie se da cuenta. Sí, eso bueno, me pasa todo el tiempo. Como estamos nosotros, digamos. Claro, yo estoy en bata, para los que no se escuchan. Claro, yo estoy toda despeinada, me hice un peinado punk en este momento. Me hice un peinado punk y me tenía el pelo de fucsia, pero nadie lo va a poder ver porque justamente te lees un poema romántico mientras te rascas el dedo chico del pie. Claro, o estás en pata si querés. querés. Entonces, me parece que eso es algo que la radio respeta muchísimo y me gusta que así sea. En realidad, son aburridísimos los programas de radio que se televisan. ¿Viste? Sí, y vos no. ves cuatro tipos sentados, cada uno con su micrófono. Sí, sí, pero si lo hace Mario Pergolini es porque en algún momento, en algún lugar funciona. O sea, yo, digamos, para ver lo mismo todos los días, no, pero si el tipo trae invitados a grupos o gente que a uno le interesa... Te gusta verlo. Está bueno porque es suponete que viene AC/DC y lo ves al cantante AC/DC hablando y está bueno. Claro. Está ahora, bueno. Si el tipo estaría todos los días y bueno, otra vez está acá. Claro. Sí, sí, no, bueno, igual Vorterix es una de Vorterix Buenos Aires hace eso y a mí me encanta con notas particulares también. Yo no sé, yo escucho radio por dial, no escucho radio por computadora generalmente, son muy pocas las veces. Y me parece que me parece genial que no esté filmado. Ojo, estoy re a favor de la gente que lo hace y me parece que requiere un esfuerzo doble todos los días. ¿Te imaginas la cara del tipo que habla? Y un día la conoces y se te viene el mundo abajo. Bueno, ya te dejó de gustar. Es lo mismo que pasa con el videoclip. El videoclip tiene sus detractores, incluso entre los mismos músicos, que dicen algunas veces que bueno, que a ellos les gusta que cada persona se haga su película de lo que significa el tema. Claro. En cambio, cuando se lo da servido, ya está, es eso, digamos. Claro, ya está interpretado. Lo que pasa es que el videoclip me parece que les juro que no les quiero dar la contra en todo lo que dicen, ¿no? No, pero es mejor, así queda mejor para el rating. Queda más linda, así ¿no? Que dale, ah, listo, estamos midiendo, sí, si estamos medimos, sí, yo sí. Le doy. Ustedes me dicen, claro, callate, Antonella, y listo. Así generamos la discusión. Claro. No, porque me parece que el videoclip está bueno porque conquistó otro mercado. A mí me parece que el que consume videoclip es una persona por ahí un tanto más joven que tiene la necesidad de la comunicación visual. Por eso es que tiene les va tan bien a determinados videoclips o no. Sí, o por ejemplo, un no sé, vos recién nombrabas a AC/DC, por ejemplo. Y un videoclip de AC/DC todos nos hemos sentado a ver. Claro, y está buenísimo porque por ahí ves cosas que si lo escuchás únicamente a la canción, no la podés palpar, no te es tangible. Máximo tomando en cuenta que cantan en inglés. Está bien que nosotros en mayor o menor medida sabemos inglés porque estamos un poco invadidos por esa cultura, pero sí. Está bueno por ahí, claro, estamos de acuerdo. Incluso te cuento que yo de chico quería ser director de videoclips, específicamente de videoclips. Pero no sé qué pasó. Fui a la facultad de cine, me pareció muy... O sea, debo confesar que me pareció muy zaparrastroso. Los profesores daban clase cuando les quedaba bien. Y no estaba la metro. Hablamos que soy una persona mayor, ¿no es cierto? Bueno, tampoco te no, pero digo eso porque así cuando la gente me conoce, me dice, che, qué joven que estás. En cambio, si vos te haces el banana... Pasa al revés, te dicen, no, estás hecho mierda. Sí, es verdad. Así que bueno, nada, pero igual está bueno porque, por ejemplo, a mí me sorprende a veces, yo no soy para nada famosa ni conocida, ni mucho menos, pero se genera esa cosa. Ojo, nosotros, por ejemplo, en los dos programas en los que yo estoy, nos sacamos fotos y las subimos, y a la gente le encanta eso. Pero la persona sola se genera esta... Nos están silbando, chicos. Sí, bueno. A vos, porque sos la señorita. Gracias, muchas gracias. Sí. Se genera la y vuelvo con la misma palabra, esta mística de que por ahí, a ver, yo cuando lo conocí, voy a poner un nombre en particular, y no tengo nada en contra de esta persona, a Mario Zanoni, que al principio lo escuchaba en el tren de los éxitos, a la noche, en la 100, en la 100.5, en la FM de Mario Pereira, y decía, uy, loco, este debe partir la tierra, debe ser un bombonazo, pero terrible, divino, por Dios, quiero conocer a Mario Pereira. Y mi papá me decía, no, Antonella, no querés conocer a Mario Pereira. A Mario Pereira no, a Mario Zanoni. Y yo le decía, no, sí, yo lo quiero conocer porque mirá la voz que tiene. Y él te hablaba con una voz toda engolada y toda terrible, así divina, que te seducía, te producía la piel de gallina. Y cuando lo conocí a Mario Se cayó todo el mito. Dije, what Paz, Carlos Paz. Vos sabés que yo, cuando era chico, era chico realmente, tenía 16 años, con dos amigos pusimos un programa de radio en una FM pirata que había en el Cerro de las Rosas. Mirá, FM pirata. Y claro, clásica, ¿viste? Era en el sótano de la casa de la gente que la ponía. Sí, sí. Hay bueno, muchas, ¿eh? Claro, y era como decís vos, que la radio uno la hace porque le gusta. Entonces ni nos cobraban, ni teníamos anunciantes tampoco. Nos gustaba hacer... Era un programa de heavy metal, bueno. no voy a contar toda la historia. Lo que sí les quiero contar es que yo, como yo tenía ese programa, cada tanto ponía esa radio para ver qué otros programas había. Y una noche escucho una chica, una mujer con una voz sensual que decía la hora y comentaba el acerca el de la... Sí, no, una cosa. Y como yo sabía la dirección, dije... Y esta radio tenía una ventanita que si uno sabía dónde ubicarse se veía para adentro. Dije, bueno, voy con el auto y echo un vistazo, ¿viste? Como un... Claro. Claro. Entonces es un FBI. Sí, qué sé yo. Entonces resulta que voy y mientras iba la escuchaba a la mina que estaba hablando. Cuando me acerco a la ventana, no veo a nadie. Entonces digo, ¿qué pasa? Está grabado, pensé. Claro. Y vos sabés que me acerco más y pobre. O sea, con todo respeto lo digo. La chica era enana. Ay, ¿me entendés? Entonces por eso no la veía. Pero qué voz que tenía, me dejó totalmente terrible. Sorprendido. Bueno, como pasa a la inversa también, que cuando la gente, cuando te escucha mucho por la radio y después le mostrás una foto, se queda recontra obnubilada y dice, uy, loca, qué bueno que estás, que no sé qué cosa, que bla, bla, bla. Lógicamente a mí eso no me pasa, yo soy una persona normal, común y corriente. Está no, bien, pero con lo no que vos estás 90, diciendo... 60, 90 y... Pero me da para preguntarte, ¿la radio sirve para levantar? Sí. Sí. Sí. Sí, la respuesta es sí. Lo la dijo, respuesta es sí. Lo dijo nuestra invitada, ¿no? La respuesta es sí. Que uno use esas herramientas para levantar o no, o sea, que uno use al oyente en este caso para levantar o no, ya pasa por uno mismo. Pero sí, te da mucho, mucha persona que por ahí te consigue tu número de teléfono, no sabes cómo, y por ahí te escribe y te dice, hola Tana, ¿cómo estás? Yo sí, soy... José, pero a nosotros no nos pasa nunca eso. O tenemos pocos oyentes o no somos interesantes. No, me parece que vamos a tener que ampliar el espectro. Sí, ni siquiera por Facebook, que es más fácil. Pero bueno, sí. No, bueno, hay igual, que tener paciencia. Igual hay que saber engañar a la gente también. Claro, sí, sí. Hay que saber engañar a la gente. Hay que mentir en la foto de perfil. Sí, y en sí. Esas cosas. No, yo, mentira, digamos, mentira. Todo no, suma. No, yo, si vamos a hablar de cosas que son reales, mi foto de perfil es real, pero me la sacó un amigo que es un excelente fotógrafo y iluminador, y a su vez la retocó con Photoshop. Claro. Pero sigo siendo yo todavía, o sea, se dan cuenta que soy yo, digamos. Pero hay gente, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una amiga sí. Que se hizo retocar sus fotos de... varias fotos, no sé. No, antes de Photoshop, la foto que iba en el Messenger, antes de Facebook, perdón. Sí, el Messenger. Y vos sabés que qué sí. Lindo. Qué lindo. Y nada, y esta chica por ahí conocía a un chico y se quedaban en ver en un boliche o en un bar. Y más de uno se fue corriendo. Y obvio. Porque no, era la noche y el día, es ¿viste? Que no hay que mentir. Claro, era la prima fea. Mentira, claro. Sí. Yo, por ejemplo, no voy a negar que, por ejemplo, para las imágenes institucionales que de los flyers que hicimos en Rock and Pop. Y sí, las tocaron un poquito a las fotos. Pero, por ejemplo, ahora puse otra foto de perfil que soy yo. De hecho, es en fulanas eso, donde estoy con los lentes, donde hay cero maquillaje, cero... Y me parece que eso es lo que a la gente le gusta, lo que al oyente le gusta. Que de repente te ven recontra diosa y después perteneces, es como que estás... Es como que perteneces a la raza humana, no claro, sos un superhéroe. Sos normal, no tenés ningún superpoder. ¿Vos sabés que en la antigüedad, cuando no había máquinas de fotos, cuando le buscaban novia al príncipe... enviaban un artista que hiciera un retrato de las posibles pretendientas. Claro. Ah, mirá vos. Y claro, entonces contrataban un buen artista, un retratista profesional, y el tipo se tenía que ir a la corte del país vecino a hacer retratos de las princesas que estarían en condiciones. Mirá, y después el tipo elegía dentro por, del retrato. Por retrato, no por foto. Mirá, ¿ves? Hay que volver a eso. Bueno, la corte a la que iba a hacer el retrato sobornaba al tipo para que le hiciera más linda de lo que era. Mirá. Así que ya claro. Se aplicaba la misma ideología mucho antes de inventar la cámara. O sea, la corrupción de la imagen existe desde antes del Photoshop. También pasaba eso, donde el tipo elegía una y venía la princesa ya decidido si iba a casar con seguridad y resulta que era un escracho la mina. Mira. Claro. Le alargaba un poco el cuello. La bueno, altura. Así que lo mejor es conocerse en persona. Yo, sí, cuando estaba soltero, lo usaba también como una forma de acelerar el trámite. Pero una vez que yo charlaba con una chica por algún medio, le decía: mira, o sea, no te lo tomes a mal, pero para mí lo mejor es charlar en persona. ¿Por qué no vamos a tomar una coca? Bla, bla, bla. Y es lo mejor, ¿viste? Porque siempre uno, por más que uno no quiera, siempre se presta confusión. En cambio, cuando entra en juego el lenguaje visual, gestual, es como más... Es otra cosa. Es como, te ahorras tiempo, ¿viste? Me parece. Sí, es una cuestión de química también. No, o sea, más como vale. Que en la que cuando vos que, estás... que aparte de la cara que ves en una foto hay una actitud. Claro. Que en la foto fija no ves. Sin duda. Sin pero hay, yo he visto, por ejemplo, chicas que son muy lindas, pero con gestos que no son lindos. Claro. Y es como una percepción que uno tiene cuando está frente a frente. Sí, tal cual. Por eso sí. hay que tomar más cafés. Se percibe por, también por la voz, ¿no? Sí, aparte por ahí lo arruinás cuando abrís la boca. Por ejemplo, una vez leí una nota que hablaban de una chica que cuando era más joven iba a la universidad, tenía un compañero con el pelo largo y estaban todas las chicas muertas por el chico del pelo largo, ¿viste? Como la canción. Sí. Entonces una le preguntó, che, ¿y vos por qué tenés el pelo largo? Y el tipo contestó, porque está de moda. Y ahí se cayó un mito, sí, ¿viste? Se acabó claro. La joda. Claro. No. Che, escuchemos un poco de música, que hemos estado haciendo un bloque de una hora sin parar. Sí, la verdad. Sí, nos va a dar la enfermedad esa de los dedos. A ver por acá qué tenemos. auspiciantes: Quinta Avenida Perfume, JCB Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tours, Batiato Travel, Carola Indumenti, Maybe Very Cool Outfit, In Company y After Office. Y continuamos charlando con Antonella. Tienen un montón, ¿eh? Oh, sí, nos vamos a llenar de... Sí, acá estamos amasando fortuna. Falta que paguen, pero bueno. No, no importa, lo importante es que estén. Sí, sí. Después se ve. Cuando lo cobran, cuando no. Okay. Que haya presencia. Y nos están escuchando. Maxime Bernier nos escucha desde Bangkok. Son internacionales. Daniel Esteban nos escucha desde Madrid. Qué maravilla, ¿no? Qué bueno, lindo. Cuando quieran, comuníquense por Skype, que... Él lo tiene con el Skype. Sí, los vamos a atender. A mí me gusta Skype. Hay que dejarlo, ¿viste? Como la gente vieja que, bueno, ya tiene... Es como los locos. Sí, por eso. Pero sí. No le digamos enfrente de él que se va a sentir mal. Ah, bueno. Alguien me ha criticado y dice que tengo que decir Skype. Skype. Skype. What? Queda tan lindo. Tomorrow we'll speak English. Bueno, pero if you want, you are invited. Queda pintoresco Skype. ¡El Skype! Como un Skype así, no sé, gauchesco, no sé. Sí, puede ser. Claro. Es como el Martín Fierro del siglo XXI. Decinos antes de que nos vayamos al cierre, repetinos los programas en los que te podemos escuchar. Bueno, antes que nada les quiero agradecer muchísimo la invitación. Es un recontra re placer estar en este programa. La verdad que es muy ameno, es lindo, y es lindo que amen la radio así tanto como la amo yo. Ah, y Antonella, ¿cuántos le dirá lo mismo? Es lindo que se hayan juntado y que no quede pendiente. Es bueno tachar, viste, un casillerito. Ponen el tilde. Y que no quede pendiente. Es cierto. A la Tarmanelli, hablaba en tercera persona como Maradona, ¿viste? Claro. En Rock and Pop, de 1 a 4 de la tarde, con Cayo Lamberti como conductor, hacemos No Es Lo Que Parece. 95.5 es el dial, y sino www.rockandpopcba.com. Hay aplicación también, así que se la pueden descargar desde el marketing, nos pueden escuchar desde la aplicación. Ah, qué bien. Que buenísimo. Tiene Rock and Pop. Sí, y estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Invadimos Córdoba. Estamos en colectivos también, en La Voz del Interior, saliendo con publicidad. No, eso es un chiste. Y bueno, ¿quién te dice que...? No, es que es posta. Hemos salido, pero ahora no. Ahora están haciendo campaña Vorterix. Nosotros no. Ajá. Y los viernes por la noche, que esto es un proyecto personal, con Caro La Negra Blanco y Guadalupe Gómez Boschetti como productora, y se sienta también a hacer a las veces su columna. Hacemos Fulanas en Radio Furor, que es 93.5. Los viernes 23:59, después del himno de las 12, suena Fulana. Son tres mujeres que hablamos de sexo y otras cosas. Hay unas invitadas muy divinas, invitadas e invitados muy divinos todo el tiempo. Comemos algo, tomamos algo, la pasamos recontra, requete bien. También nos pueden escuchar por aplicación, porque Radio Furor también tiene su aplicación. Y si no, en www.radiofuror.com. Oh, excelente. Oh, pasé el chivo, todo divino. Está muchísimo, completísimo. Genial. Y se viene otro proyectito dentro de poco que tiene que ver con las mujeres y el rock, pero eso más adelante. A mí me parece bárbaro lo de los viernes a la noche. Viernes a la noche, medianoche, escuchar a varias mujeres hablando de sexo. Es precioso. Sí. Antes de que nos vayamos, vos sabés que una vez yo estaba de vacaciones en Estados Unidos y bueno, me había alquilado un auto y iba de noche manejando y puse cualquier radio. Y me pongo a escuchar, y era un programa de sexo. Mira qué linda. Y yo, viste, no soy para nada puritano ni nada, pero no puedo reproducirlo, por más que no tengamos aquí ningún tipo de censura, pero hablaban con un oyente y las cosas que contaba me dejaron helado. Pero muy bien, muy profesional, viste, la mina le contestó bien y le explicó lo que le parecía, qué sé yo. Pero era entre que yo, no sé si era, seré que soy... inmaduro, pero entre que me daba gracia y me ponía colorado por lo que estaba escuchando. O será que somos tercermundistas, o será que lo que sea. Igual estuvo muy gracioso, pero bueno, nada más les quería contar eso. ¿Sabes que había en Estados Unidos un programa de sexo y la conductora era una vieja, no sé, habrá tenido como 70 años. Y era espectacular, porque también le hacían preguntas de toda clase y ella contestaba sin ningún problema, La felicito. Desembozadamente. Bueno. No, la felicito. La verdad que hay que animarse. Igual es muy gracioso. Yo los invito a que escuchen Fulanas. Pero sí, ahí estaremos. Y se van a reír mucho, van a pasar muy bien. Y decimos palabrotas que en otras radios. Así que tu compañera se llama La Negra Blanco. Caro La Negra Blanco. Es una mujer contradictoria. Caro La Negra Blanco es hermosa igual ella, pero sí, es una mujer contradictoria. Desde el nombre, por lo menos. Que digo. De hecho le voy a mandar un beso muy grande porque ahora se fue. Porque la gente que tiene plata hace lo que quiere y se tomó unas vacaciones. Sí, bien. Así que el viernes que viene y el próximo vamos a estar con Lupe, con la productora, haciendo las veces de co-conductora ella. Porque la negra se nos fue de vacación unos días. Bueno, estoy bien, le mandamos un beso grande igual. Que la pase muy lindo, que traiga regalos. Bárbaro. Y nosotros mañana a partir de las 21 nos juntamos con unos amigos a conversar en inglés. Así que el día que puedas, vení a visitarnos. Y los que quieran que se comuniquen por Skype. Skype. Por Skype. Allá que estás, da la dirección de nuestra en Skype, el nombre de usuario. Nuestra dirección en Skype es minuto 6 online. Sí, ¿6 con número o con letra? Con el número. Con el número 6. Minuto 6 online. Nuestro Facebook es minuto 6 online. Y nuestro Twitter es @minuto6online. O sea, minuto 6 online. No es difícil acordarse. No, minuto 6 online. La hicimos fácil. Sí. Es los invito a la gente que está del otro lado que los escuche. La verdad que tienen muy buena onda los dos. Sostengo. Les agradezco muchísimo la invitación. Le he pasado muy bien. Un momento muy, muy, muy divertido. Bueno, me gustó mucho. Me alegro mucho. Y espero que vuelvas. ¿Y quién les dice los próximos invitados de Fulanas? Ahí ¿se está. Animan? Oh, más vale, sí. Les gustó igual. Total, si nos ponemos colorado, no se va a notar por radio. Sí. No. Aparte claro. Que, porque todos creemos que sabemos de sexo y quién sabe realmente cuánto sabemos, pero igual es un tema tan divertido que no hay problema. Claro. Sí. Todos creen que saben. Y no sabemos nada. Ajá. ¿Y cómo sabe uno cuánto sabe? ¿Cuál es el parámetro para medir lo que uno sabe, no? Un día te encontrás con una fulana y descubrís que no sabías tanto. Que no sabías nada. Hay un ping-pong muy divertido para hacer. Y pasado mañana viernes vamos a volver a hacer nuestro habitual programa Ponele. Ponele. Bueno. Donde hablamos de cualquier cosa. Bueno, yo la verdad que estoy mareado con tantos programas, pero está bueno. Por lo menos estamos haciendo algo. No le gusta la grilla grande a Lali. Y no, yo soy un tipo vago. ¿Entendés? Así, confieso. Entonces cuando me hacen trabajar mucho me revelo, pero como me gusta finalmente lo termino haciendo. Es como esa gente que rompe y rompe las bolas pero al final lo termina haciendo. Bueno, sí. yo me quejo porque es gratis. Bueno, ha sido un gusto. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Espero que se hayan divertido. Otro día vamos a contar juntos. Haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Just believe another day. just breathe.